El defensor del pueblo de la Nación exhortó a Osplad por hijo discapacitado de un afiliado. Por eso tenemos en nuestros estudios de la gente y su defensor a la doctora Norma Patitucci del área de salud de acá de la Defensoría. Hola Norma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno Norma, te queríamos invitar porque queríamos que nos cuentes cómo comienza este exhorto. Bueno, el exhorto fue la conclusión de un proceso de investigación que comienza con el reclamo que el papá de un niño con discapacidad que tiene un certificado único de discapacidad que se llama CUD, reclama porque la OSPLAD, que es la obra social para la actividad docente, no estaba cumpliendo con las prestaciones que este niño necesitaba. No solo en relación a el transporte que el niño necesitaba a los centros de rehabilitación, sino también en relación a la demora en el pago de los honorarios de los profesionales que a este niño estaba atendiendo. Entonces, él ya había hecho reclamos a la OSPLAD y también había iniciado un expediente en la Superintendencia de Servicios de Salud en el año 2012. Recalco esto del 2012 porque en esto también está implicado el trámite en la Superintendencia de Servicios de Salud. Perfecto. Llega el expediente, llega el reclamo, se inicia lo que nosotros denominamos actuación y le hacemos pedidos informes tanto a la OSPLAD como a la Superintendencia. También a través de del sistema web hacemos una mirada respecto de cuáles habían sido los pasos que este expediente había llevado en la Superintendencia de Servicios de Salud. Como consecuencia de esto, la OSPLAD contesta diciendo que ellos solamente han autorizado el transporte a la escuela, pero no a los centros de rehabilitación para hacer las terapias. Y en relación a los pagos que se le debían como honorarios a los profesionales, dice, pusimos a disposición los autorizados en septiembre del 2014. Claro. Cuando la respuesta está siendo dada ahora a más de mediados del 2015, o sea que están diciendo, con un año de atraso hemos puesto a disposición esos honorarios. Obviamente acá no está en discusión ni la OSPLAD ni nadie discutió si el niño era discapacitado o no, porque tenía este certificado oficial de discapacidad. ¿Qué análisis se hizo en la Defensoría? Digamos, mucho no había para hacer en relación a que esta respuesta era manifiestamente clara en cuanto a que no habían brindado las prestaciones. Sí. Entonces, para fundamentar la investigación, bueno, recurrimos a la ley 24.901, que es esa ley que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Perfecto. Además, analizamos y buscamos primero y analizamos luego fallos judiciales, a ver, en este sentido, y los hemos encontrado en las cámaras de apelaciones civil y comercial, donde dice que es indispensable que los agentes de salud, o sea, las obras sociales, cubran en forma integral las prestaciones que requieren. Además, la ley de obras sociales también obliga a las mismas obras sociales a realizar todas las prestaciones de rehabilitación que las personas con discapacidad necesitan. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y en particular la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este último tiene jerarquía constitucional desde diciembre del 2014. Perfecto. Entonces, en función de esto, analizamos, bueno, la respuesta de la OSPRA estaba acá. ¿Qué pasaba con la superintendencia? Uh-huh. Y realmente, lo que nosotros vimos a partir de este seguimiento y algunas respuestas que nos fueron dando, resultó que, habiendo iniciado el papá del niño en el año 2012, sí, al momento de la resolución, que es de noviembre, nuestra resolución, el exhorto, noviembre del 2015, habían transcurrido 3 años sin que la superintendencia hubiese resuelto el caso del niño, ¿sí? Por lo tanto, entendimos además que esta demora en la superintendencia iba en contra de sus propias resoluciones. Hay una resolución de la superintendencia, que es la 75 del año 98, que establece casi estrictamente los plazos que la superintendencia debe cumplir a los fines de resolver los reclamos. Claro. Porque si no, deviene en abstracto, deviene inoperante la intervención. Por lo tanto, en base a estas cuestiones que hemos analizado, digamos, sí, los hechos, el reclamo, los hechos, las respuestas y este análisis del accionar de la superintendencia, del Defensor del Pueblo de la Nación, exhortó a la Obra Social, sí, para que arbitre las medidas tendientes, sí, además en el más breve plazo posible. Posible, claro. Y en relación a la superintendencia, que resuelva en forma inmediata el expediente, uh-huh, y que dé estricto cumplimiento a su propia normativa. También entendimos que, uh-huh, el órgano superior de quien depende la superintendencia, que es el Ministerio de Salud, sí, tuviera conocimiento de esta circunstancia a los fines de que arbitre las medidas para que se les dé la agilidad. Así que también pusimos esta resolución en conocimiento del Ministerio de Salud. Esperemos que haya sido fructífero. Hasta ahora no tenemos noticias de que hayan cumplido todavía, pero bueno, es un paso que nosotros hemos dado como Defensoría del Pueblo de la Nación. No, desde ya es un arduo trabajo y un excelente trabajo, y seguro que va a tener sus frutos. Bueno, la felicito, doctora. No, esto es vocación de servicio, como todos los que estamos en la Defensoría, que para esto estamos, y de nuevo convoco a la población, porque aunque sea un organismo de carácter administrativo, estamos a disposición de la población, así que los reclamos que lleguen aquí van a ser atendidos con ferviente vocación y deseo de solucionar las cuestiones. Exacto, así es, sin duda. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes y a todos los oyentes. Gracias.